Yo soy Omar Dávila y escuchas el Top 20 de Monitor Latino. Estamos listos para presentarles ya la parte final de nuestro programa, las canciones 2 y 1, las dos más tocadas por las estaciones de radio en México. Y esto es corroborado por nuestros amigos de Monitor Latino, que reciben la programación de las principales estaciones de radio para sacar esta estadística. Aquí viene el número 2. 2. Y la verdad es que para mí esta es la favorita, debería ser el número 1, pero bueno, las estadísticas no mienten. Él es Eric Rubin, Tu Voz, segundo lugar en el Top 20. Sin perder la fe, salió de mí, detrás de ti. No soporto el dolor que dejaste aquí, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos. Estadística para que vean la exactitud que tiene el Monitor Latino. Esta canción que ocupa el primer lugar fue tocada 3.158 veces por 115 estaciones de radio. 58 veces más que en la semana pasada. El número uno de esta semana. Top 20 de Monitor Latino. 1. ¡Bravo! Esto es Camila. Bésame. Número 1. Silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al rey. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Bésame sin motivos y estaré siempre contigo. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo. Hasta aquí el Top 20. Nos escuchamos la próxima semana. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.